Del Evangelio según San Lucas. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron: «Pasa Jesús el Nazareno». Entonces empezó a gritar: «¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!». Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «¡Hijo de David, ten compasión de mí!». Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él dijo: «Señor, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Ten compasión de mí. Comentario al Evangelio por Montserrat, laica dominica. Sentado al lado del camino por donde pasa Jesús está un ciego. Se trata de un hombre que conoce muy bien lo que es el dolor de la vida y el rechazo de la sociedad. Jesús pasa por allí camino de Jerusalén. Paradójicamente, es el ciego el que llega a ver quién es Jesús el Mesías. Y esa luz interior del hombre que tiene fe le impulsa a gritar cada vez con más fuerza e insistencia: «Ten compasión de mí». Esta actitud provoca dos reacciones: la repulsa de la gente, a quien molestan los gritos que piden ayuda, y el interés y acogida de Jesús, que ha venido a salvar a los hombres. La pregunta de Jesús parece ingenua: «¿Qué quieres que haga por ti?». ¿Qué puede desear ardientemente un ciego si no ver? Pero este hombre, que pasaba todos sus días pidiendo unas monedas para poder vivir, tiene fe en Jesús. Cree que Él le puede dar más porque es Dios, y por eso se atreve, confiado, a pedirle la vista. La misma súplica: «Señor, que vea otra vez», es un acto de fe, y esa fe le cura. Y con la curación, la salvación entra en él. Sigue a Jesús camino de Jerusalén, alabando a Dios. Si Jesús se presentase a nosotros ahora preguntándonos lo que queremos de Él, ¿cuál sería nuestra petición? ¿Algo que también un poderoso de la tierra puede darnos, o bien lo que solo Dios puede otorgar? Y sin embargo, la fe nos dice que no es necesaria la presencia física de Jesús de Nazaret para obtener de Dios todo lo que le pedimos. ¿Cuál es para ti la mayor felicidad? ¿Qué le pedirías a Jesús si hoy se presentase y te preguntara qué quieres de Él?